en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del 101.4, la radio líder del deporte, Teleelch Radio Marca. Encantados de saludarte también en Teleelch Televisión o desde cualquier parte del mundo en nuestra web y nuestra app gratuita. Hoy es jueves 15 de febrero de 2024. ¡Arrancamos! El Elche Club de Fútbol afronta un duelo clave en la lucha por el ascenso directo. El conjunto franjiverde recibe este domingo en el Martínez Valero a la Sociedad Deportiva Eibar, segundo clasificado con 5 puntos más. Para ese encuentro el técnico franjiverde recupera a Tete Morente, que podría volver directo al 11 titular y en este caso recuperar su 11 de gala. Las únicas bajas, las de Óscar Plano, que incluso espera echar una mano al equipo a finales de mayo, y de Arnau Puigmal, uno de los últimos refuerzos del mercado invernal que está en la recta final de su recuperación. No se quiere acelerar el proceso, se prefiere esperar una o dos semanas más hasta que el futbolista esté en plenas condiciones. Un partido de los señalados en rojo en el calendario, teniendo en cuenta que el rival es el segundo clasificado, es decir, la última de las opciones, el último de los puestos para el ascenso a Primera División de manera directa, sin tener que pasar por el playoff. Como reconocía Carlos Kler, va a ser un partido sin duda muy difícil, pero donde esperan ver su mejor versión, la del Elche. Bueno, es un partido que al jugar con un rival directo que al final te marca el límite ahí del ascenso directo, pues sí que es verdad que parece que sea una final, pero nos tomamos como una oportunidad de sumar 3 puntos, de ganar un rival que está siendo, para mi gusto, pues de los mejores de la liga, que va a ser un rival durísimo y creo que después quedará muchísimo camino aún, pero sí es verdad que es un partido importante para dar un golpe encima de la mesa, para demostrar que después de esa derrota el Elche sigue en la línea que quiere y sigue pues creciendo, así que bueno, una oportunidad muy bonita en nuestro campo para demostrar que queremos estar ahí arriba. Y eso es lo que piensan todos los jugadores de la primera plantilla, que la derrota frente a la Morevieta no les desvía para nada del camino, la ilusión sigue intacta y saben que ganando al Eibar darían un paso de gigante en esa lucha por conseguir el sueño de volver a Primera División. Hablaremos de ese partido, también del próximo partido de balonmano. Hablaremos también de una medalla de plata conseguida por José Tomás Alcaide en el Campeonato de Europa de Jiu-Jitsu. Todo ello nos lo contará en la recta final José Antonio González. Así que es momento de abrir escaparates y entramos ya con toda la actualidad de ese partidazo Elche-Eibar que vamos a vivir en directo el próximo domingo desde las 8:30 de la tarde con todo el equipo de Marcador. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro.

El que, bueno, pues tiene el día redondo, tiene más opciones, pero no olvidemos que de cuatro equipos en el playoff solo asciende uno. De salida solo tienes un 25% de posibilidades, luego te tienes que ganar el resto, el 75%. Los de Becasese tienen la urgencia de sumar los tres puntos para no perder más terreno con un rival directísimo que puso tierra de por medio tras ganar la pasada jornada al Zaragoza en Ipurúa por 1-0. El Elche cosechó esa derrota dolorosa en el campo del colista ante la Morevieta y, bueno, pues en el vestuario franjiverde están convencidos de que este inesperado tropiezo no va a hacer más daño más allá de lo que supone perder un partido y salir de la zona de playoff. Los franjiverdes, recordemos que venían de firmar un inicio de 2024 más que notable, con 3 victorias y 1 empate, además sin encajar gol, pero toda esa dinámica se ha visto frenada en seco en Lezama. La alegría de verse en puestos de playoff al Elche le ha durado apenas una semana. Solo una semana ha llegado a estar entre los 6 primeros. Mira que le está costando al conjunto blanquiverde. Y bueno, pues ahora mismo está 7º con 40 puntos, a 1 del 6º, a 5 de la zona de ascenso directo, que marca precisamente la Sociedad Deportiva Eibar, quien ha enlazado, atención, 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas. Junto al Cartagena son no solo los 2 próximos rivales del Elche, sino los 2 mejores equipos de 2024. Para la final ante el Eibar, Becasese recupera a Tete Morente, quien se perdió el partido de la semana pasada por unas molestias. Además, la mejor noticia que dejó, si es que dejó alguna, la derrota en tierras vascas fue que ninguno de los apercibidos de sanción fue amonestado, por lo que Pedro Vigas, Carlos Clery y Mario Gaspar van a poder participar el domingo. Eso sí, si alguno de ellos o varios ven amarilla, se perderán el partido en Cartagena, en el que, recordemos, las 780 entradas para los aficionados abonados del Elche se agotaron en unas pocas horas. El que sigue recuperándose de su lesión es Arnau Puigmal, el que todavía le quedan todavía pues unos días para sumarse al grupo. Tampoco estará, lógicamente, Óscar Plano. El futbolista está trabajando a tope para intentar echar una mano a final de temporada. Ya sería eso una gran noticia. Y bueno, pues el duelo en la ida, recordamos que deparó en Ipurúa aquella derrota por 2-1. En aquella tarde de agosto se disputó en la jornada 2. El tanto del equipo ilicitano lo firmó de penalti Lucas Boyé. Desde entonces mucho ha cambiado el Elche. De hecho, casi la mitad de los jugadores que formaron parte de ese 11 inicial ya no están en la plantilla. De aquel 11 inicial ya no están Edgar Badía, Alex Martín, Fidel, Raúl Guti y Lucas Boyé. 5 de 11. El 40% de aquel 11, no hablamos hace tanto, hablamos de esta temporada, ya no son jugadores del Elche. O si lo son, algunos están cedidos. Como el caso de Raúl Guti o de Alex Martín. Los otros están... bueno, y Edgar Badía también está cedido. Fidel ya rescindió y Lucas Boyé también, traspasado al Granada. Por tanto, bueno, han cambiado mucho las cosas hasta el punto de que entonces Eibar y Elche estaban en la parte baja de la clasificación y ahora, bueno, están en la parte alta. El Eibar con esa gran trayectoria, el Elche también llevaba una trayectoria similar hasta que sufrió ese frenazo. ¿Es un partido decisivo? No. ¿Es una final? No. ¿Es un partido importante? Importantísimo. ¿Por qué? Porque es de esos partidos que dejan rastro, que dejan secuelas, para bien y para mal. Si el Elche gana, no solo dejaría claro que lo de Amorebieta fue una falta de gol, nada más, que por desgracia está siendo toda la temporada, pero no un mal partido, una falta de estilo, un equipo sin alma, un equipo que no sabe a qué juega, todo eso no sucedió en Amorebieta. Sucedió lo que por desgracia ha sucedido en otros partidos. Que la falta de puntería por no tener a ese 9 goleador o con más capacidad goleadora está condenando al equipo a estar en una posición en la tabla en la que quizás no merecería por juego, pero sí la merece porque le falta. no se ha apostado verdaderamente por lo más importante. Lo más importante es tener un buen portero y un buen delantero. El que las para y el que las mete. Dicho así, parece simplón y de parvulario. Pero en el fondo, el que lo dijo alguna vez tiene toda la razón. Pacheta ya lo dijo una vez, pero me imagino que se lo oiría a otro y este a otro y este a otro, porque el fútbol está inventado desde hace más de 100 años. Lo inventaron los ingleses allá por el finales del siglo XIX. Ya ha llovido, sobre todo en Inglaterra, porque aquí no cae una gota. Bueno, sí, el fin de semana pasado cayeron 6 litros. Estamos de enhorabuena. Ironías aparte, el Elche está donde merece. Y si tuviera, pues, un delantero, como la mayoría de equipos que tienen delanteros de 8 o 9 goles, en el Elche teníamos a uno que se llama Óscar Plano, que no era delantero, pero que el tío encontró el camino y se erigió como el goleador, pues en otros equipos lo tienen, ahora mismo aquí en el Elche no lo tenemos. Bueno, pues eso se está pagando, porque con el trabajo que está haciendo el equipo, con la evolución que ha tenido el equipo de Becas, estoy convencido de que este Elche con ese 9, que no hablamos ni pedimos ya que marque ni 15 ni 20 goles, 8 o 10, estaría donde está el Eibar como mínimo. Pero bueno, queda tiempo. Y por eso, y vuelvo al inicio del hilo. El partido no es una final. Pero sí es importantísimo. El domingo a las 11 de la noche o 11 menos 5, cuando el árbitro pite, no es lo mismo. Si has ganado, verte a 2 puntos de ascenso directo y metiendo de nuevo la cabeza en el playoff, porque hay 4 enfrentamientos directos, que verse, si la cosa acaba en empate, a 5 puntos del ascenso directo y quién sabe si alguno más del playoff, ahora estás a un punto del playoff, y no te digo nada si pierdes, que también es la tercera posibilidad que hay en un partido. De ganar y ponerte a 2, y posiblemente el gol la verás a favor si ganas por más de 1-0, por 2 goles de diferencia, porque allí perdiste en la ida 2-1, que si el Eibar te gana, se te va el ascenso directo a 8 puntos. O se te puede ir a 8. Depende de lo que haga también el Leganés. Y además no son 8 reales. Son 9 virtuales. Porque ya te habría ganado el Golaveras particular. También ganó fuera y ganó dentro. O ganó dentro y ganaría fuera. No es lo mismo el domingo a las 11 verte a 2 puntos del ascenso directo y en playoff que verte a 8 puntos con el Golaveras perdido del segundo clasificado y cada vez más fuera del playoff, o a más distancia. Hay una enorme diferencia. Y encima, si vienes de perder y vuelves a perder, claro que el partido no es una final, pero sí es muy importante. Y lo que queremos es que el Elche gane. La opción A, la positiva, ganar. Y para ello el Elche debe apoyarse en su estadio, en su afición y en su manera de jugar, que no tiene que tocarla, solo tiene que estar más acertado. Pero el acierto no va y viene, eso va en el ADN. El que tiene gol y no cierra los ojos delante de la portería. El que no tiene gol le cuesta mucho y, bueno, cierra los ojos, es una manera de hablar. Claro que no cierras los ojos, pero no tienes esa facilidad. El que tiene gol es que sabe dónde la va a poner. El que no tiene gol, que le cuesta mucho hacer gol, pues la portería se le hace pequeña y el arquero un gigante. Entonces, ¿qué tiene que trabajar Becasese? En el mismo equipo intenso, que tiene buen centro del campo, que es jugón, en una sólida defensa, sistema defensivo hablo, portería incluida, y arriba intentar que ese día el delantero, los delanteros estén más acertados, pero sobre todo llegar más de segunda y de tercera línea, porque la única manera es aritmética. Ya que te cuesta mucho hacer gol, pues en vez de tirar 5 veces a portería, que de cada 5 suelen marcar 1, el otro día fueron 6 y no se marcó, pues que o ese día, insisto, estás muy acertado, o crear más oportunidades de gol para que proporcionalmente te dé para ganarle a Eibar. Es fundamental ganar a Eibar, porque es demostrar que lo de Amorebieta, pues fue un mal día en ataque. Y punto. Por muchas cosas es importante ganar el domingo. Luego lo diremos también del día del Cartagena, pero cuando se trata de un rival directo y en casa, cuando vienes de perder, como que se hace más urgente lo de ganar. Y esto no es meter presión al futbolista. El futbolista ya sabe que cuando viene al Elche la presión viene añadida. a un Elche recién descendido de primera, que su único objetivo es ascender a primera, la presión no la pone el periodista, ni la pone el aficionado. La lleva intrínseca en el momento que firma ese contrato. El camino, reconocía Carlos Clerc, que a pesar de la derrota, es el correcto. Sí, sí, está claro. Pero bueno, lo que vengo a decir es que creo que estamos haciendo todo lo posible para que eso se produzca. Creo que la aficionada del Elche, o al menos así nos lo hacen sentir, es el equipo que quieren ver, es lo que nos transmiten, que el equipo vaya a ataque, que el equipo presione, que el equipo sea sólido. Lo hemos venido mostrando en estos partidos. Creo que si seguimos haciendo este trabajo vamos a estar más arriba y vamos a conseguir los objetivos que tenemos en mente. Por eso te digo que desde aquí muy tranquilos y confiados para lo que viene, y creo que el domingo puede ser una buena oportunidad para seguir mostrando esa versión del equipo que tanto gusta. Una versión que gusta, y el morbo lo pone un tal Sergio León. No me voy a extender más en lo que ya sabéis que pienso, de que no se debió dejar salir, porque este sí que tiene gol, pero, y lo demostró al primer minuto de debutar con el Eibar, pero no deja de ser llamativo que nada más marcharse ya está aquí otra vez, pero como rival. Carlos Clerc. Pues un compañero que vuelve donde ha sido su casa, que bueno, que trataremos como cualquier rival, que intentaremos que no salgan a sus virtudes, pero creo que más allá de eso nos tenemos que centrar en lo que hacemos nosotros. Claro que sí. Hay que sobre todo sacar el máximo provecho a las virtudes que el Elche tiene, que son muchas, y hay que, no digo olvidarse de Sergio León, al contrario, si sale Sergio León, pues apretarle, agobiarle, hay que darle una patada, se le da una o tres, y luego se le da la mano. Pero aquí no tiene que marcar ni Sergio León, ni Stoichkov, ni ningún jugador de Eibar. El Elche tiene que ser un equipo que ahogue, que presione, que no deje jugar al Eibar, que evidentemente tiene un estilo de juego que le funciona, y ahí está esa segunda posición y esos 13 de 15 puntos sumados en este 2024. Y ahí es clave la mejoría sustancial que el Elche ha tenido en el último mes y medio. Bueno, creo que hemos encontrado un poco ese equilibrio entre el nivel ofensivo que mostramos, que muchas veces es desordenado a la hora de atacar y que a veces en primer tramo de liga nos dejaba muchos espacios, sufríamos, ¿no? Hemos sabido un poco contrarrestarlo, hacer mucho mejor esa presión traspedida que hace que cuando recupera el balón el rival, pues consigamos robar más rápido, prácticamente no sufrimos contraataques, ¿no? Creo que también importante y creo que nos ayuda mucho la recuperación de John, que es una figura que ahí nos da también pues muchos duelos, mucho equilibrio a la hora de atacar, ¿no? Y sobre todo también el compromiso de todo el equipo, desde los de arriba, que hacen unos esfuerzos increíbles para la presión, para que el equipo pueda defender muy lejos de su portería y ahogar al rival. Creo que un poquito son las claves para esa mejora de solidez defensiva. Una solidez defensiva que ha hecho que el Elche, aunque el otro día encajó un gol, pues llevaba 5 porterías a cero, que esto no es sencillo, llevaba el Elche 15 años sin conseguir ese tipo de guarismos. Lo que tiene claro Clerc, y yo creo que lo tenemos todos claro, es que el Elche, igual que puede perder con cualquiera, le puede ganar a cualquiera. Yo desde dentro veo a un equipo que confía muchísimo en sus posibilidades, que está percibiendo un poco que todos los compañeros que estamos dentro de este equipo tienen unas ganas, unas cualidades y un compromiso enorme y las sensaciones de que podemos ganar a cualquier rival que se nos presente delante y creo que así lo hemos demostrado en muchos partidos esta temporada y que estamos siguiendo la línea donde creo que es muy difícil que nos salgamos, sobre todo por el compromiso que viene mostrando el equipo, por esa unidad familiar que venimos mostrando, por ese cariño que nos tenemos, por unas sensaciones que solo sabemos los que estamos dentro del vestuario y que hemos vivido en otros equipos donde ha habido éxito, creo que lo notamos. Y bueno, esas pequeñas cosas te hacen creer aún más, el día a día te hace creer aún más, la gente que nos rodea, la afición, nos hace aún creerlo más. Así que bueno, creo que estamos en un momento donde el equipo está muy centrado y que no tiene dudas y bueno, vamos a por ello y el primer paso es demostrar el domingo. La verdad es que tras una derrota es llamativo y muy positivo escuchar a cada futbolista que habla con la rotundidad de que siguen, están y van a seguir en el buen camino, ilusionados, con unas ganas enormes. Eso demuestra que efectivamente Perder se puede perder, lo decíamos antes del partido contra el Eibar, pero la clave es tener la confianza realmente, yo diría que abrumadora, que tiene la plantilla, y eso es muy positivo. Ahora hay que seguirlo demostrando en el campo, y el próximo domingo es un examen para nota contra el segundo clasificado. A nivel individual, Carlos Kler, con este sabes que puedes contar siempre, es indiscutible, tanto en primera el año pasado como en segunda este año, tanto de lateral como de central. Bien, muy, muy contento con este rol. Creo que más allá de tener un rol como central, creo que es una posición donde aporto mucho ofensivamente, donde creo que el mayor peso lo llevo ofensivamente. Al final somos un equipo que protagoniza bastante y la salida de balón pasa mucho por los centrales. En este caso el míster me da libertad para un poquito buscarle salida de pase, para incluso hacer conducciones y superar rivales, para sumarme al ataque cuando lo veo oportuno. Creo que es un poco una posición donde me da bastante libertad a la hora de atacar y donde defensivamente estoy muy cómodo, defendiendo en espacios grandes que me gusta. Es una posición nueva que he descubierto y que la verdad que estoy disfrutando mucho. Y ahí demuestra que hay buen futbolista. Me gusta Carlos Kler, buen pelotero. El año pasado recuerdo cuando, a mí me parecía injusto, ¿no?, que se hicieran aquellas comparativas de ya lleva 30 y pico partidos entre el Levante y el Elche sin ganar un partido, ¿no?, como si fuera el gafe. No era un problema de Carlos Kler, era un problema de los dos clubes en los que estaba en ese momento, ¿no?, que no eran capaces de ganar un partido. Esto es un deporte colectivo, individual, pero bueno, es cierto que era un dato objetivo, pero que a mí, no sé, parecía que se ponía encima de sus espaldas como si fuera uno de los culpables de que el equipo no ganase un partido. Yo creo que eso era evidente que no era así y lo está demostrando. En aquel momento era un titular que sabía soportar la presión, ahora es un indiscutible para BKS, ha demostrado que puede jugar de lateral izquierdo, de central. Cuando uno es bueno, tiene tácticamente y técnicamente está bien preparado, y además tiene actitud, es un buen profesional, está claro que lo demuestra cada partido. Y hoy por hoy es uno de los indiscutibles, y efectivamente, no solo defendiendo, sino sobre todo atacando. Es muy habitual ver a Carlos Kler en misiones ofensivas. La última, sobre su renovación, precisamente por eso el club le ha tendido la mano en cuanto a la renovación, pero él lo tiene claro. Bueno, sí, me lo tomo como un premio al buen trabajo, ¿no? Ya comenté hace unas semanas en la prensa que creo es una decisión que siento que debo tomar a final de año. Estamos increíblemente a gusto aquí, mi familia y yo. Un momento de nuestra vida donde estamos muy felices aquí. Pero bueno, creo que hay un objetivo muy importante que conseguir y creo que no es momento de pensar en otras cosas. Creo que cuando acabe el año tendré la información suficiente, las sensaciones suficientes y junto a mi familia tomaremos la mejor decisión, pero lo que está claro es que en Elche nos han cuidado de una manera especial, donde nos han dado una oportunidad que nos ha hecho un poquito disfrutar otra vez del fútbol y evidentemente no va a haber ningún problema a la hora de ponerse de acuerdo. No habrá ningún problema a la hora de ponerse de acuerdo, pero es evidente que en este momento, claro, no tienes la seguridad, la dirección deportiva no tienes la seguridad de el año que viene o la temporada que viene el Elche dónde va a estar, en primera o en segunda. Bueno, pues entonces a los que se les propone la renovación es que tienes claro que te sirven lo mismo en primera, lo mismo que en segunda. Casos de Tete Morente o del propio Carlos Kler a los que se les ha ofrecido la renovación. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro. Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. marcosocasión.com. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Grupo Hortelano e Hijos te ofrece la promoción Brisas de Trabalón. Viviendas en construcción con amplias terrazas en zona Huerto de Trabalón. Urbanización con piscina, 2 y 3 dormitorios y forma de pago personalizada. Grupo Hortelano e Hijos, más de 55 años de experiencia en el sector inmobiliario. Infórmate en hortelanoehijos.es. Febrero es el mes del amor en restaurantes Águila Bar, y es que hay muchas clases de amor. Amor platónico, amistoso, familiar y, por supuesto, amor romántico y pasional. En Águila Bar queremos que disfrutes con amigos, familia o en pareja de la mejor gastronomía de la zona, un buen vino y a la copa de cava invitamos nosotros. En febrero celebramos el amor universal en restaurantes Águila Bar. Haz ya tu reserva para Altavix, Centro, La Torre o Corazón de Jesús. Bares para vivirlos. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Abrimos página polideportiva y para ello está ya nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿De qué nos vas a hablar hoy jueves? Pues ya hemos hablado en anteriores ocasiones de nuestro próximo protagonista. Se trata de José Tomás Alcaide, luchador ilicitano que durante los últimos tiempos nos ha mal acostumbrado a darnos grandes alegrías en el jiu-jitsu brasileño. Brevemente recuerdo a los oyentes que el jiu-jitsu brasileño es un arte marcial, deporte de combate y sistema de defensa personal desarrollado en Brasil. Se centra principalmente en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, usando para ello luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y también derribos. El principal objetivo del jiu-jitsu brasileño es someter al rival mediante una luxación o estrangulación sin necesidad de usar golpes. Bien, pues José Tomás Alcaide ha comenzado el 2024 colgándose la medalla de plata en el Campeonato de Europa de la IBJJF celebrado a finales de enero en París. Hay que decir que, pese al fantástico resultado, seguramente no ha sido el inicio de año esperado, sobre todo porque el atleta ilicitano ha tenido que sobreponerse a unas lesiones que, de una manera u otra, inevitablemente han lastrado su nivel competitivo. Alcaide cuenta a Teleelch cómo fue su preparación para esta exigente competición en suelo francés. La preparación para esta competición este año ha sido, la verdad, es que un poquito accidentada. El jueves anterior a la semana de competición me lesioné entrenando en el abductor, me vio el fisio el viernes y no teníamos muchas opciones de recuperación, salvo reposo, y estábamos pendientes de ver a ver si iba a poder competir finalmente o no. Luego también, con un pequeño accidente laboral, pues me llevé un punto de sutura en la mejilla el mismo sábado, antes de la semana de competición, y no podía competir si no me quitaba ese punto. Pero bueno, finalmente valoramos y decidí igualmente presentarme, ir a luchar. Y bueno, tuve que quitarme el punto antes de la pelea y al final, pues bueno, dentro de lo que cabe, que no he estado en mi mejor estado de forma, el resultado no ha sido del todo malo. Alcaide, como siempre, lejos de poner excusa, volvió a dar el máximo. En total fueron 2 combates. El primer combate, debido a los puntos que yo tenía, no llegó a celebrarse, así que pasé directamente a las semifinales, donde me vi con un francés que venía de ganar el europeo de Nogi de Roma, que me planteó un combate muy, muy trabado. Normalmente siempre intentan plantearme este tipo de combates, ya que yo tengo un juego muy rápido de pase por el exterior, y siempre intentan frenarme lo máximo posible. Lo que pasa es que hace que el juego sea pues un poquito aburrido y poco vistoso de cara al espectador. Me retuvo lo que llamamos la guardia cerrada, que es que me abraza con las piernas para intentar no dejarme salir y mantenerme ahí la posición, pero no pudo aplicarme ningún ataque reseñable y estuve a punto de pasar en varias ocasiones y al final me llevé la victoria por decisión arbitral y le salió mal la estrategia. En la final me vi con un japonés, el cual prácticamente aplicó la misma estrategia, una estrategia retención, conservadora, de guardia cerrada, y 4 minutos prácticamente estuve controlando la pelea, evitando, intentando pasar, y finalmente cometí un error en el último minuto que me costó la derrota. Y bueno, me quedo con el subcampeonato y la plata en este caso. Con tantos problemas previos y ese resultado final con la medalla de plata, ¿con qué sabor de boca se marchó de París el luchador ilicitano? Al final, pese a todas las lesiones, pues me sobrepuse, pude competir, pude dar la cara, no estuve lógicamente en mi mejor estado de forma y bueno, una experiencia más en uno de los mejores estadios del mundo, en un evento televisado que me va a venir muy bien pues de cara a esta temporada a seguir mejorando y seguir luchando en los próximos campeonatos que están por venir. Fue, como bien nos cuenta José Tomás, una experiencia muy enriquecedora. Enhorabuena por esta merecidísima presea de plata. Hay que decir, Paco, que el atleta ilicitano está aprovechando el mes de febrero para descansar. Su próximo reto será el Panamericano de la IBJJF en Orlando, en Florida, donde se darán cita una vez más los luchadores de élite. Y ahí estará nuestro deportista de Elche. Pues enhorabuena por esa plata y a descansar para llegar con todas las fuerzas al siguiente objetivo y campeonato. Vamos a hablar de balonmano porque el ATIGO, el equipo femenino del Club Balonmano Elche, ha dejado de ser líder. Efectivamente, Paco, ayer Costa del Sol Málaga jugó y ganó su partido adelantado de la jornada 18 de la Liga Guerreras Iberdrola. Por 30-29 se impuso el equipo andaluz al KH7 Granollers. Este resultado provoca que el ATIGO Balonmano Elche haya perdido momentáneamente el liderato en la división de honor femenina. Ahora manda al frente de la tabla el Málaga con 28 puntos, uno más que el equipo ilicitano. Pero que nadie se ponga nervioso porque el sábado el ATIGO tiene la oportunidad de retomar el mando. El sábado a las 7:30 de la tarde en el Esperanza Laje, el conjunto franjiverde se enfrenta al colista, el Lobas Global Attack Oviedo, un rival que solo ha conseguido una victoria en lo que va de competición. Por cierto, como siempre, en casa el partido lo ofrece Teleelche en directo desde las 7:15 de la tarde. Todo hace pensar que el ATIGO ganará con autoridad este partido, pero la superioridad habrá que demostrarla sobre la pista. Este jueves ha hablado en la previa al técnico Joaquín Rocamora, quien ha vuelto a destacar la importancia del apoyo de la grada. Y en este sentido seguimos trabajando de la misma forma, sin mirar mucho la clasificación, sí que miramos los partidos, ¿no?, de los contrincantes, como ayer, por ejemplo, esa victoria de uno de Málaga, que ojalá hubiera sido un empate final para nosotras, pero bueno, nada más, seguimos trabajando a lo nuestro y seguimos concentradas en mejorar día a día. Les invitarían a que vinieran, que vengan esta semana, que vengan, como no, en marzo, que tenemos partidos muy bonitos con esa competición europea, con Guardia y con Granollers. Pero además también creo que es importante que sientan que son necesarios. Hablas con cualquier jugadora y una de las mayores cosas que ellas notan como cambio realmente es la integración o la evolución de la masa social y cómo les ayuda. Yo entro en mi vestuario, hablo con las chicas y no, ellas no hablan de estar luchando por títulos, de jugar mejor o de ganar más dinero o de sacar más puntos, sino que hablan de cómo esta masa social ha crecido y cómo se sienten reconocidas. Y esto es porque vienen día a día, así que les invito a que vengan el sábado y disfruten otra vez de un espectáculo. Una de las frases que nos ha dejado la rueda de prensa de Joaquín Rocamora en este jueves de febrero ha sido: el pasado hay que usarlo como trampolín y no como sofá. Así que nuestras guerreras buscarán una nueva victoria el sábado ante las Lobas de Oviedo para recuperar el liderato en la división de honor femenina. Me gusta la frase de Joaquín Rocamora. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Y disfrutar del Club Deportivo Squash junto a tu pareja en esta semana de San Valentín, con 0 euros de matrícula para los dos y pulsera gratis de acceso para los dos, merece la pena, ¿verdad? Pues hasta mañana está esta oferta en el Club Deportivo Squash para la pareja, para ti, para ella, para ti, para disfrutar del deporte y de la salud. Lo dejamos aquí. Mil gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.